Néstor, esta pasada semana hubo reunión de la mesa de desarrollo. Los anfitriones fueron la gente de la Sociedad de Fomento Rural de Pan de Azúcar. Y el primer punto en el orden del día tiene que ver con el tema monitoreo de la Laguna del Sauce, ¿verdad? Un tema que lo hemos venido siguiendo y que, por supuesto, lo seguiremos haciendo. En primer lugar, saludarte. Los muy buenos días para ti. Muy buenos días, Julián. Un gusto retomar contacto contigo. Efectivamente, la semana pasada hubo un encuentro en la Mesa de Desarrollo Rural y estaba vinculado fundamentalmente al programa que está liderando el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, relacionado con el control del aporte difuso de nutrientes y la inclusión de buenas prácticas en predios rurales de la cuenca, ¿no? Uh-huh. Este es un proyecto que se ha iniciado hace tiempo atrás. Ha habido toda una serie de instancias de formación a los cuadros técnicos que están participando. Ha culminado el proceso de análisis y selección de las propuestas. Y la reunión del lunes tiene que ver con que algunos de estos predios van a ser, digamos, monitoreados para evaluar la eficacia de las alternativas que se están en estos momentos poniendo en marcha y que en cierta medida funcionan como experimentos para entender cómo funcionan los principales ajustes que habría que hacer, etcétera. Así que una experiencia realmente muy interesante, muy motivante, y que además me parece que es importante destacar que ha sido una construcción de abajo hacia arriba, puesto que es una construcción que nace en la mesa en el ámbito regional de aquí del MGAP, y que nos demuestra claramente lo que es el rol absolutamente crucial de la presencia de cuadros técnicos en el territorio, ¿no? Esta es una iniciativa que ha sido liderada por Alejandro Manowski y también por Mariana Nin por parte del Ministerio de Ambiente ahora, y bueno, solo demuestra que las capacidades en el territorio juegan un papel clave y esta iniciativa es fruto de ello, ¿no? Uh-huh. Néstor, sin duda que en lo que es la costa, ¿verdad?, de lo que es el cuerpo de agua, hay de todo. Hay zonas suburbanas, hay explotaciones agropecuarias, en fin. ¿Cómo se va a hacer o cómo se hizo, si ya está determinado, la elección de cuáles van a ser los predios a monitorear y qué condiciones cumplen, verdad? Sí, ¿por qué elegir esos predios, ¿no? Bueno, en primer lugar, este fue un programa cuyo, como les indicaba, se inició prácticamente hace dos años atrás, primero con la formación de los técnicos que iban a intervenir en estos programas y luego con todo el ámbito de la asociatividad, porque estos son fondos que se administran a través de los distintos grupos vinculados a la asociatividad rural, ¿no? Ese proceso, como suele suceder, bueno, toma su tiempo, las formulaciones de las propuestas y su evaluación. Eso culminó ya bastante tiempo atrás y ahora el espacio con la mesa rural y una sesión de trabajo que ya tenemos programado para el lunes, este lunes, vamos a estar visitando los proyectos y los predios que fueron seleccionados, ¿tá? Uh-huh. La idea es una visita en el propio campo, porque además, digamos, de lo que ya sabemos por los proyectos que van a estar en marcha, queremos verificar una serie de características en el propio campo para analizar con cuidado aspectos geomorfológicos, qué otros usos de suelo hay al lado de los predios que han han sido seleccionados. La idea es combinar ahora una serie de atributos que nos permitan hacer evaluaciones, ¿no? Por ejemplo, una aproximación que muchas veces utilizamos nosotros, lo que se llaman microcuencas pareadas, ¿no? Entonces tenemos una microcuenca donde hay un uso determinado o la inclusión en la práctica y en otro no. Pero para esa selección tienen que compartir el mismo tipo de suelo, etcétera. Hay una serie de detalles que obviamente se puede trabajar mucho desde el escritorio y avanzar sustancialmente, pero después hay otros elementos que hay que verificarlos en el campo, en el terreno, y es justamente dentro de ese proceso que se inicia el contacto con la mesa rural, que ha sido muy muy bueno, muy muy destacable también la contribución de la asociatividad rural en los últimos años en el ámbito de la Comisión de Cuenca de Laguna del Sauce. Y por último, Julián, la visita a estos predios también lo hacemos desde una perspectiva ya de mediano y largo plazo, que es la instalación de algunos equipamientos que nos permiten un registro de información a una marcha diaria o incluso horaria, ¿no? Y estos equipamientos, tienen sus costos importantes y, como te imaginarás, su ubicación, más allá de las cuestiones naturales o hidrológicas, se tratan de establecer en lugares donde haya cierto control para evitar el robo de los mismos, etcétera. Así que estas visitas que vamos a iniciar el lunes que viene con varios productores tiene todos estos objetivos, los objetivos de corto plazo vinculados al proyecto, pero también objetivos de mediano y largo plazo vinculados a todos estos temas que te mencionaba. Néstor, por supuesto, la pregunta me surge casi de cajón. Es decir, ¿qué es lo que mide? Digo, estamos hablando de el uso de un sensor, ¿qué es lo que mide y en qué unidad se expresa? En fin, para tener un poco más de detalles, porque creo que la pregunta casi cantada, ¿no? Mira, nosotros lo que vamos a tratar de evaluar son el impacto que tiene, por ejemplo, algunas prácticas de manejo en la zona buffer o algunos manejos en lo que tiene que ver el régimen de fertilizaciones, lo que es aporte de nitrógeno y fósforo. El capítulo del aporte difuso es el desafío más grande, ¿no? Porque los aportes puntuales asociados a las ciudades o centros, ahí hay un único actor clave que es el Estado, el que construye la infraestructura, los sistemas de tratamiento, y es mucho más fácil de cuantificar porque, bueno, uno se pone a la salida del ducto, ¿no es cierto?, del sistema y lo está cuantificando. Esto es un gran desafío, el aporte difuso, porque involucra muchos productores en el área y en una cuenca y, a su vez, muchos puntos en el espacio por donde se genera ese aporte difuso. Entonces, en general y a nivel global, siempre el ámbito que es más difícil de avanzar es en lo que tiene que ver con el aporte difuso. Una aclaración importante, Junien, es que muchas veces se genera el debate de, bueno, ¿qué es más importante? Si el aporte difuso de nutrientes asociado al mal manejo de la fertilización en la agricultura o el mal manejo de la ganadería, o los aportes puntuales asociados a los centros urbanos. En el caso de Laguna del Sauce, que es un sistema absolutamente sensible al problema de la eutrofización, porque es un sistema poco profundo y además tiene un tiempo de residencia del agua alto, cualquiera de los dos aportes, puntual o difuso, por sí solo genera eutrofización. Entonces, aquí la discusión no es cuál es el más importante, sino que tenemos que pagar los dos al mismo tiempo. Exacto. Las mediciones van a ser en la columna de agua, en el sustrato. En principio ahora lo que vamos a estar cuantificando son lo que denominamos las cargas de aporte, que eso nos implica cuantificar las concentraciones de nitrógeno y fósforo que hay en el agua, pero a su vez tenemos que cuantificar los caudales. Combinando la concentración y los caudales tenemos una idea de cuánta carga, que para explicarlo de forma sencilla es, bueno, cuántos kilogramos de fósforo de nitrógeno entran por una cuenca determinada o por unidad de superficie y por tiempo, ¿no? La unidad de superficie puede ser metros cuadrados, toda el área de la cuenca, y las unidades de tiempo pueden ser días, años. Ahí hay distintas formas de estimarlo. Está bien. En esto, por supuesto, las preguntas serían muchas, pero bueno, lo vamos a seguir como lo venimos haciendo. Sí, hace unos cuantos años, con cosas que las vimos casi que nacer, y bueno, la incorporación incluso hasta de los productores a la comisión de cuenca, que era también algo que evidentemente tenían que estar. Así que muchas gracias por ahora, en cualquier momento estaremos viendo a ver los resultados de eso para tener un diagnóstico más documentado, con información. Perfecto. Que es cuando se toman las mejores decisiones. Sí, bueno, muchas gracias, Junen, por este espacio y por la visualización de esta iniciativa. Yo creo que es muy relevante en el contexto de Uruguay y es una estrategia que en definitiva nos permite ingresar en lo que son ciclos adaptativos. Es decir, bueno, definimos una estrategia, la evaluamos, vemos que funcionó, que no, mejoramos y iniciamos un nuevo ciclo. Así que es muy relevante desde todo punto de vista. Muchas gracias y un placer volver a encontrarme contigo. Igualmente para ti, Néstor, un abrazo. Un abrazo.